Como ustedes saben, en estas fechas de Semana Santa, muchos de los programas, no todos, son grabados con anticipación. Este programa, que pasa este viernes, fue grabado el martes de esta semana, y por lo tanto, algunas de las cuestiones que ustedes escucharán, quizás no tengan una precisión en algunas de las cuestiones, pero sí en el sentido más amplio, en el sentido general, y afectan básicamente a lo que está sucediendo en muchos lugares del planeta que no son ajenos a México. Al contrario, cada que ocurren acontecimientos de los que hablaremos brevemente en otra parte del programa, como los de Bélgica, en donde están metidos los grupos islamitas, el ISIS, los sirios, etcétera, pues tiene una repercusión terrible en el planeta. Ya supimos que se cierran aeropuertos, que se prohíben viajes, que se detiene gente y demás. También hablaremos sobre la crisis política en Brasil, que nos llega muy cercanamente porque tenemos una relación con ese país, que se pensaba que iba a ser el país del futuro, no de ahora, de hace muchos años, y ahora está en una crisis política y de muchas cuestiones más. Y no se diga el asunto del señor Obama en Cuba, la visita del presidente de los Estados Unidos, la primera que se realiza después de 88 años, pues tiene implicaciones con todo lo que sucede. Tanto que recientemente un gran número de cubanos que estaban en Costa Rica y en otros países pasaron por México para llegar a Estados Unidos. Pero una cuestión importantísima también es la situación política en España, en donde después de las elecciones no se ha podido establecer un gobierno. El señor Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, que es el que tiene la encomienda ahora para hacer un gobierno, pues no lo ha podido llevar a cabo porque solamente cuenta con el grupo llamado Ciudadanos, que lo apoya, pero los otros grupos políticos, el Partido Popular y Podemos, la organización que dirige Pablo Iglesias, más otras, pues no lo tienen en el sentido de lo que él ha planteado sea la forma de gobernar el país. Está esto también una crisis porque si no se llega el 23 de abril a un acuerdo, seguramente vendrán las elecciones, las segundas elecciones, el 2 de mayo. Hay una serie de cuestiones que están entrampadas. Pedro Sánchez con Albert Rivera, de Ciudadanos, decíamos, están de acuerdo, pero Podemos no quiere nada de eso, y algunas otras conformaciones pues se han acercado un poco al PSOE, como el grupo Canarios, pero es un grupo de Fernando Clavijo, es un grupo muy pequeño. Y la Izquierda Unida, que tiene más relación con Podemos, tampoco está muy de acuerdo en llegar a estas negociaciones para salir adelante. ¿Y usted cómo la ve? No, yo lo que estoy viendo con horror es eso, acontecimiento que supera a todos, que son los ataques terroristas en Bruselas, que son fenómenos de afectación mundial. La cantidad de muertos, la ubicuidad presunta del terrorismo pone en otra crisis novedosa algo a Europa, que está en condiciones tremendas. Una reacción después del ataque terrorista fue, por supuesto, la caída de las bolsas y de las bolsas europeas y consecuentemente de otras, pero pocos acontecimientos son tan graves y tan atemorizantes como esto que acaba de ocurrir todavía no eran 24 horas, en Bruselas. El asunto es, como suelen serlo, complicado, porque se reduce a pensar que el llamado Estado Islámico es el participante principal y mayor, siendo verdad que hay otras fuerzas, una destacada que se llama el Ejército del Islam, que tiene sus marcas que lo hacen diferentes al llamado Estado Islámico. Según Islam Ayush, que es portavoz de este ejército, dice que tienen 30.000 combatientes en sus filas, todos sirios, y que no reciben ayuda de ningún país, ya sea Arabia Saudí u otro. Esto quiere decir que las confrontaciones que los grupos que se enfrentan ahora de una manera terrible son heterogéneos, y que hay distingos, claro, a la distancia se hacen escasas distinciones, pero el asunto es tremendo, sobre todo ahora que ya decidieron atacar el Estado Islámico en un país que ya no las trae consigo hace rato, y que ahora menos que nunca. Inmediatamente cundió la alarma, por supuesto. Vi en la televisión hace unos minutos al presidente francés, François Hollande, y se declaran en estado de emergencia, y en Inglaterra ya cerraron aeropuertos. El atentado fue muy eficaz, el aeropuerto y un centro de atención en donde hay mucha concurrencia, hace que de veras se pongan en estado, pero de alerta máxima, casi en estado de guerra, Jorge. Pues hablando de eso, desde el atentado en Francia, los propios franceses decían que había un punto vulnerable, que era Bélgica, porque varios de los que realizaron el atentado en Francia venían de Bélgica. Y hoy, leyendo algunas informaciones, nos señalan cómo muchas jóvenes cuyos padres eran árabes, pero ya nacieron en Bélgica, o en Francia, o en Holanda, o en Inglaterra, de todas maneras regresan al islamismo por dos o tres razones que mencionan algunos especialistas. Primero, que la situación que tienen en esos países europeos no es muy buena. Segundo, que no los han asimilado en esos países a las culturas de esas naciones, sino que los han dejado que sigan con su cultura árabe islamita. Y tercero, que la posibilidad de que ellos tengan un ascenso social es totalmente difícil y complicado. Por lo tanto, hablan incluso de algo interesante y trágico, que es las llamadas células dormidas, que son personajes que se quedan ahí años esperando justamente o la orden para atacar, o que ellos mismos de repente toman la iniciativa y atacan sin ninguna orden. O sea, son personajes que a veces ellos mismos se dirigen. Por lo tanto, pues es un peligro de verdad muy complejo, que habría que investigar y que había que atacar de muy diversas maneras, y no solamente en la represión. Life, keep me breathing first. pues ya hace rato y cada vez peor la gobernabilidad, lo que sería propiamente el Estado español, no las trae consigo. No es exceso afirmar que no hay propiamente gobierno. Rajoy, felizmente, en mi juicio, ya fue expulsado en las vías de hecho del gobierno español, por más que mantiene ciertamente fuerzas y negociaciones para mantener, recuperar poderes. Pero lo cierto es que hay nuevas formas, Ciudadanos, que es una agrupación muy singular, y el PSOE, que se ha reivindicado, hace que España pudiese lograr gobierno, pero si acaso en un periodo mediano, si no es que largo. Ya han tenido que recurrir a las posibilidades constitucionales que hace que el rey de España pueda tener injerencia, obligar medianamente a negociaciones y evitar que el deterioro del conducto oficial nacional opere. Tiene otra bronca descomunal que se ve que difícilmente tendrá reparación: Cataluña, que está pugnando por una autonomía lo más vasta posible, al punto de ser más que autónomo, casi un nuevo estado, y en esas están. De suerte que la crisis política española pues es magnífica, grandota quiere decir, y las posibilidades de arreglos están muy diferidas, y la disputa por los poderes no ceja. La economía tiene irregularidades y, bueno, pues tiene una virtud como México la tiene también. También España, como México, pues si no depende del turismo, tiene un apoyo fuertísimo de ingresos en ese rubro. Y en las próximas semanas, si es que se llega a semanas, pues no lo querían, pero están pensando ya en convocar a elecciones, Jorge. Sí, decíamos que seguramente vienen las elecciones del 2 de mayo, porque no se ha llegado a ningún acuerdo de fondo entre el PSOE de Pedro Sánchez y Ciudadanos de Albert Rivera. No reúnen el número de sufragios para gobernar. Y por el otro lado, el PP ya casi nadie lo quiere que se integre, a pesar de que es la primera minoría. Pero está muy desprestigiado por una corrupción larguísima que abarca incluso a la casa presidencial. La Casa Real con la infanta Cristina. Entonces, este asunto, y también la casa presidencial de como tú dices, de Mariano Rajoy, también hay una serie de desfalcos y fraudes, saqueos. Entonces, los otros grupos son pequeños: el grupo de los canarios, que es muy pequeñito, e Izquierda Unida. Entonces, parece que Pablo Iglesias de Podemos quería la vicepresidencia, no se la darán. Hay un roce muy grande entre el PSOE y Podemos, y pues esto se irá, lo más probable posible, el 2 de mayo habrá unas nuevas elecciones. ¿Qué sucederá ahí? Pues ya se ven algunos escenarios, las encuestas, que ahora son casi la bola mágica para ver qué va a pasar, hablan de que puede haber una recomposición y quizá puede llegar a algo de acuerdo. Y en efecto, en Cataluña quieren la independencia, ¿ya? No simplemente depender de España, sino ser totalmente independientes. Y ahí está la cosa muy trabada, porque se habla que si se llega a esto, bueno, eso será un debacle hasta para la Liga Española de Fútbol, porque entonces se tendría que salir de esa liga el Barcelona, que es uno de los atractivos mayores junto con el Real Madrid. Entonces, por todos lados, cualquier conmoción que existe en España, en estas partes, pues traerá definiciones muy graves. Y, por otro lado, no se puede gobernar sin la cuestión civil. El rey puede andar por aquí por allá, pero no tiene mayor posibilidad de remendar todos los problemas que hay en España. Pues es grave su asunto. España. Bienvenidos a este estado conocido como España, donde roban los que mandan y al obrero se le engaña, donde gente sin entraña rechaza a los inmigrantes, y tenemos a un monarca que asesina hasta elefantes. Hay millones de currantes consumiéndose de estrés, 6 millones de parados no llegan a fin de mes. Soy la voz que representa esta vez España entera, por la gente que le cuesta tener agua en su nevera. Vera, asesinar a un animal es una cultura, le deseo todo el mal a quien apoye esta tortura. Esto os pasará factura, mas no me hace mucha gracia que a una puta dictadura se le llame democracia. Trabajáis sin eficacia, yo estoy harto de este engaño de un país que se ha ido a pique con el paso de los años. Si hubiese, por si hubiese necesidad, comillas, de necesidad, los conflictos son ubicuos, y uno de ellos es la guerra en Siria, que ya tiene 5 años. 5 años, sí. Y que está en ruinas, dice la información de distintas agencias. Sus 5 años de conflicto ha dejado más de 270,000 muertos. Uh-huh. Y dañó la infancia de 8 millones de niños. Así que es una desgracia honda que atenta de verdad contra las posibilidades estrictamente de vida. La denuncia de lo que está pasando, o los lamentos, llevan a declaraciones como la UNICEF, que se encarga mundialmente de atender los asuntos concernientes a los niños. Y dice la UNICEF, todo niño de hasta 5 años no conoce la Siria que recuerdan sus padres. Las bombas dejaron en ruinas las escuelas, hospitales y parques. La confrontación es terrible y el éxodo, la búsqueda de refugios, no es menos. La mortandad abarca a 79,106 civiles, 8,760 mujeres y 15,500 niños. Y pues por supuesto la gente huye y andan buscando a ver quién les da acogida, defensa, y bueno, han buscado irse a Turquía, que acaba de decir ya no podemos recibir más y vamos a devolverlos. El Líbano también ha tenido una acogida grande, de más de 1,000,000, y Jordania, Irak, Egipto, África Norte. Esta es una de las tragedias más grandes, no solamente en Siria, sino regional, que abarca, involucra a más de un país, que hace que el conflicto sea brutal, tremendo, y que se disputen posesiones, pues los rebeldes y el frente de Nuera y kurdos y por supuesto el Estado Islámico, Jorge. Sí, el 16 de febrero de 2011 cinco jóvenes pintaron "Es tu turno, doctor", refiriéndose a Bashar al-Assad, que era el presidente y que sigue ahí. Y esto fue en la ciudad de Deraa. Y empezaron las revueltas porque secuestraron a estos muchachos, los torturaron, etcétera, hasta que el 18 de marzo de aquel 2011 inició la rebelión del Ejército Libre Sirio. Y empezó una revuelta que ha tenido condiciones desastrosas. Aparte de los datos que daba el profesor López Narváez, se habla de 5 millones de refugiados, 7 millones de desplazados y una cantidad de muertos que fluctúan, de algunos dan cifras mayores, etcétera. Se ha tratado de poner un alto al fuego debido a muy diversas intervenciones, tanto de Estados Unidos como de Rusia, como de la ONU, pero la polarización de los grupos pues ha impedido esto. Hay una cantidad de grupos, aparte de los que se han mencionado, también está el grupo de los kurdos, que tiene una situación especial. Parece que se polarizan entre todos por un lado y otro. Se ha tratado de tener un gobierno de transición en 6 meses y elecciones en 18 meses, pero ha sido imposible llegar a estos acuerdos, porque hay muchos factores y muchos grupos, incluso un grupo yihadista, el cual es apartado de estas negociaciones, y obviamente ellos no aceptan sino estar ahí. Hay ahora ya un Estado Islámico en la cuenca del Éufrates y unidades del Kurdistán que tienen una relevancia principal. Y en este asunto, a Bashar al-Assad lo apuntalan tanto Rusia como Irán. Y por otro lado están los llamadas petromonarquías árabes, que las encabeza Arabia Saudita, en donde están en contra de Bashar y de los grupos yihadistas que ya están situados en muchísimos países. Hablamos del caso anterior de Francia, de Bélgica, etcétera, y bueno, pues hay que ir planteando fronteras. Incluso en Estados Unidos se habla de que ya hay por ahí algunos y tienen temor a eso. En estos 5 años ha sido de verdad un caos. Quizás estas cifras tienen que ver también con el caos que desató el señor Felipe Calderón en México con la guerra contra el narco, a un nivel más tranquilo, pero también en México tenemos desplazados, tenemos niños que no saben de sus padres, etcétera. Ese es el problema de estas grandes crisis y de estas grandes guerras, y parece que la de Siria va para largo, porque tanto Rusia como Irán siguen apoyando a Bashar al-Assad, y otras naciones como Estados Unidos, si bien no apoyan a los grupos yihadistas ni mucho menos, de todas maneras están en contra de este señor, que se ha mantenido, la verdad, en 5 años a sangre y fuego ahí. Aquello es un desastre total. Yeah. últimas semanas se ha agudizado la crisis política que enfrenta la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Más de 1 millón de personas opositoras han salido a las calles en los últimos días para expresar el rechazo a su gestión de gobierno y luego de que la opinión pública conoció versiones que señalan que tanto la presidenta como el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva están involucrados en actos de corrupción que abarcan maniobras fiscales, el maquillaje de cuentas del año 2014 y las irregularidades en la operación de la principal empresa petrolera, Petrobras. Luis Ignacio Lula da Silva está acusado de beneficiarse con una trama que desangró a la petrolera estatal Petrobras, mientras que la presidenta Dilma Rousseff enfrenta un proceso de destitución del cargo y la disminución de sus aliados políticos en el Congreso, además de la crisis económica que Brasil vive bajo su gestión de gobierno. La opinión pública brasileña reaccionó negativamente luego de que la policía grabó una conversación privada entre ambos políticos y en la que la presidenta le ofrecía a Lula el cargo de jefe de gabinete, acción que la oposición consideró como una estrategia para que con esta designación Lula, con el fuero de por medio, pueda librar las imputaciones judiciales del juez anticorrupción Sergio Moro relacionadas con el escándalo en Petrobras. Esta fue la conversación entre Dilma y Lula que agudizó la crisis política. Aló. Aló. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Sin embargo, los brasileños leales a la presidenta Dilma Rousseff y al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva consideran esta crisis como parte de una embestida política y judicial que pone en riesgo la permanencia de la izquierda en el poder. Las calles de Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia y varias ciudades del noreste, bastión de Lula, también han sido escenario de manifestaciones de simpatizantes oficialistas que respaldan la permanencia del Partido de los Trabajadores en el poder. Entre las pancartas de estas movilizaciones pro gobierno, se rechaza lo que consideran un golpe contra la presidenta Rousseff mediante el proceso de destitución que se debatirá en estos días en la Cámara de Diputados. El órgano legislativo ya ha celebrado las primeras sesiones para que una comisión especial determine si avanza el proceso de destitución. El presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, dijo que una resolución sobre la posible salida del gobierno de Rousseff se definirá en unos 30 días. Para que no te grillen, Alma Lilia Martínez con información de Víctor Bárcenas. Eu fui fazer samba em homenagem à nata. Pues aquí está la presencia latinoamericana quizás más inquietante en su condición sociopolítica. Como ya se oyó, ha habido una variedad de protestas masivas contra la señora Dilma Rousseff. Veo una fotografía que es increíble porque se contabilizó que más de 3 millones de personas exigen el fin del mandato por la recesión que vive el país y el escándalo de corrupción que envuelve a su predecesor Lula da Silva. Por cierto que cuando oye uno esto, uno supone que hay personas dedicadas al bien colectivo, lo diría así, como el señor Lula da Silva, y ahora lo involucran, según esto, en corrupciones en la paraestatal Petrobras. y ha habido necesidad de darle protección circunstanciada al señor de asilo por parte de su sucesora, la señora Rousseff, no sin contradicciones, porque lo incorporó al gobierno y luego lo quisieron retirar, y en esas están. Y el destino de lo que allí ocurre, pues está en cuestionamiento hondo. El Partido del Trabajo, que tiene 13 años en el mando superior, pues está ahora en condiciones tales que hacen previsible que ya no tengan los poderes que han ejercido por más de una década, Jorge. Sí, nosotros pensábamos que en Brasil se veían condiciones mucho mejores, porque el señor Lula da Silva tuvo una serie de medidas que parecía que iban resolviendo los asuntos. Incluso las estadísticas mostraban que muchos habían pasado de la situación más precaria a una clase media baja, y tuvo un proyecto llamado Hambre Cero, financió universidades, hizo esto y aquello, pero a fin de cuentas los alcanzó la corrupción, muy notoriamente a todos los que estaban en la petrolera brasileña, que ha sido una cuestión terrible. Pero no solo, también se habla de que hay una colusión entre políticos y constructores, que fueron los que financiaron muchas de las campañas de los políticos, en los agronegocios y los financieros. En esta crisis, el lulismo pudo sortear todas estas cuestiones, todavía en el primer periodo de Dilma Rousseff, pero ya en el segundo vino una oleada terrible. Algunos analistas dicen que hay crisis política, económica, social y ambiental, y se demuestra mucho, o se demostró en el pasado torneo de fútbol y en las Olimpiadas. Por lo tanto, hay una situación terrible y posiblemente o cae Dilma o viene un gobierno y se pronuncia Jair Bolsonaro, un evangélico, como posible sucesor si cae Dilma Rousseff. Pues es de temerse que en efecto la señora tendrá y su partido que dejar de esos 13 años de mando. Y como ocurre en otras partes, pues ahí ni siquiera se avizora populismo de izquierda, se avizora pues gobiernos derechistas. Derechistas, este Bolsonaro, que es evangélico, ex militar, sí. Y es de derecha totalmente. Y entonces, pues, va la ilusión de la gente junto con la desilusión, porque por supuesto la gente se ilusionó con el Partido del Trabajo, que duró tantos años, 13, pero ahora de caer, que es posible, se supone que vendría un gobierno de derecha, que son los bandazos más o menos habituales. Habituales en América Latina. Está a la derecha, viene a Europa. Algo izquierdizante, y ahora al parecer ocurre al revés, lo contrario. Pues todo eso ya resulta hasta para el análisis obsoleto, porque la condición planetaria, de la cual ya se habló aquí alguna vez, lleva a pensar en otros términos más surgidos y más terribles, y que cabría aplicarlos al Brasil, porque el Brasil, por supuesto, también ha habido una devastación ecológica. Terrible. Muy en el Amazonas, sobre el todo. El Amazonas. El pulmón del mundo, se dice. Y entonces ahora pues ya no se propone bandería bajo el rubro de izquierda o derecha, sino que ahora se propone quién tiene soluciones, planteamientos bioéticos, es decir, qué se hace para defender la vida, como es el caso del Amazonas. No tanto quién es izquierdoso o quién es derechoso, sino quién tiene ofertas, planes, gente para encarar el problema terrible de la devastación planetaria. Y en esto, ese hermoso país que es el Brasil, pues tiene condiciones terriblemente, terriblemente pavorosas, preocupantes, ciertamente muy graves. México no tiene los nexos que podrían suponerse. México juega más bien con el norte que con Sudamérica. Uh-huh. La presencia de México, ya no se diga en Sudamérica, sino aquí en el centro. México no tiene una presencia internacional como en otros tiempos la tenía. Como sea, pues de veras se trata de, por ejemplo, la concurrencia con los ríos de Brasil, de entrar al rescate, como bien se ha dicho, del pulmón del mundo, no solamente de Latinoamérica. Es una zona sumamente importante para la ecología internacional, de manera que si no se encara el problema brasileño internamente, y ojalá internacionalmente, seguramente nos veríamos en más horrible situación. Neste Brasil, corrupção, ponta até bundão, puto saco de mau cheiro, do Acre ao Rio de Janeiro. Neste país de manda-chuvas, cheio de mãos e luvas, tem sempre alguém se dando bem. São Paulo a Belém, eu pego meu violão de guerra pra responder essa sujeira, e como começo de caminho quero a unimultiplicidade, onde cada homem é sozinho a casa da humanidade. Cabeça a não ser o céu, não tenho nada por sapato a não ser o passo. Neste país de pouca renda, senhoras costurando pela injustiça vão rezando. Da Bahia ao Espírito Santo, Brasília tem suas estradas, mas eu navego é noutras águas, e como começo de caminho quero a unimultiplicidade, onde cada homem é sozinho a casa da humanidade. Estos días, estas horas han sido muy atractivas por el hecho de la visita de Obama a Cuba. Ha sido cubierta con mucha intensidad. Yo me he pasado horas en la televisión, transmisión directa, de suerte que hay una destacadísima atención a este encuentro. El presidente norteamericano, que sigue siendo imperialista, no obstante, no se ha portado odiosamente en su visita. Más bien ha sido, pues sí, suscitador de simpatías. Amable y gentil, quizás, ¿no? Se supone. No tan. Nada más que eso. Férreo. Eso no quita los afanes imperiales y salvajadas brutales como el llamado embargo a Cuba, con una manifestación cínica del poder norteamericano a pesar de condena internacional. Estos gobiernos, más que el pueblo, aunque también participa el pueblo norteamericano, mantienen en condiciones pues de represión y de controles que no han sido suficientes para acabar con la revolución cubana. A mi ver, con este encuentro culmina lo que se llama la Guerra Fría, que la ganaron los cubanos porque no echaron abajo la revolución. Y por supuesto, Obama alega lo que no cumple en su propio país, que es la defensa de los derechos humanos. Por más que pueda decirse que hay libertades en Estados Unidos, pues hay que preguntarles a los latinos, que llaman ellos, hay que preguntarle a la negritud que está en Estados Unidos, qué tan libres de facto están. Yo creo que de modo ninguno. Raúl Castro fue el anfitrión y se supone que el encuentro más bien fue fructífero. Y ahora falta lo principal. Obama dijo, bueno, lo de la condición derivada del control de su economía con el embargo, o sea, no depende de mí, depende de los republicanos en el fondo y de los demócratas en sus cámaras de representantes y de senadores. Hay esperanza de que en efecto ahora este diálogo que inicia el señor Obama, y que seguramente seguirá con la señora Hillary, porque desde luego el estúpido, imbécil, criminal, bestia de Trump no llegará a la presidencia. ¿Cómo está la cosa que a sus propios correligionarios están pidiendo que no llegue, porque arruinaría más a ese partido derechoso? Las ilusiones están fincadas y bueno, ya hubo este encuentro, nada más que faltan hechos fuertes y drásticos, fundamentalmente este de acabar con el embargo, aunque se han abierto ya posibilidades de visitas mutuas y de otros tratos socioeconómicos. Pues hay también otro asunto ahí, que es que regresen Guantánamo a Cuba. Nada menos. Aparte del bloqueo, como en efecto es. Y a mí me llamó mucho la atención la rueda de prensa que dieron el señor Barack Obama y el señor Raúl Castro. Porque Barack dijo, Cuba decidirá su futuro sin ninguna injerencia. Está bien como planteamiento. Sabemos que las injerencias no solamente son políticas y militares, sino hay injerencias diplomáticas, tecnológicas, sociales, etcétera. Y a Raúl Castro, un periodista estadounidense, le habló de los presos políticos, y Raúl, en una posición muy firme, dijo, deme usted la lista y en este momento sale. Y hasta el final incluso dijo, bueno, si no me da la lista, la espero al rato y tenga la seguridad de salir. Y el periodista y los demás ya no respondieron. Y fue cuando el señor Raúl Castro habló de no politizar los derechos humanos, porque dijo que hay 61 derechos planteados por la ONU, los cuales no se cumplen en todos los países. Y en esta circunstancia quiero recordar un artículo maravilloso de David Brooks el lunes en La Jornada, en donde señala cómo la libertad de expresión, la tortura, la falta de acceso a las universidades y mucho, mucho más no se cumple en Estados Unidos, que es lo que se le reclama a los cubanos. Sin embargo, esta visita en efecto ha traído un cambio diferente, y hay algunas estadísticas. 58% de estadounidenses estuvo a favor de la visita y 25% en contra. 69% del Partido Demócrata dicen que hay que seguir con las relaciones con Cuba, y 44% del Partido Republicano, lo cual es grande porque es mayoría, a pesar de que es 44%. O sea que en la población de los Estados Unidos ya no hay este espantajo. Tanto así que estos señores, que son considerados gusanos por algunos, o los viejos que fueron a Miami desde hace años, trataron de hacer una manifestación y no recurrieron a ella, no ocurrieron a ella, más de 200 personas. Hay una serie de cuestiones que yo creo que tienen que relacionarse entre los dos países, que ya están haciendo en tecnología. Por ejemplo, van a ser Google, Netflix y demás van a vender en el Mariel cuestiones para la agricultura, va a haber hoteles cubanos, etcétera, etcétera. Y se están abriendo ya incluso blogs de los cubanos diferentes. Uno se llama El Estornudo y otro Periodismo de Barrio. El primero es de Abraham Jiménez y el segundo de Laine Díaz. Y esta muchacha, por cierto, estudió 2 años en Harvard, se fue de Cuba a estudiar a Harvard, regresó y está haciendo un blog. Están cambiando pues las percepciones tanto en Estados Unidos como en Cuba, están participando más los jóvenes y hay una idea no tan cerrada como antaño de tratar de hacer tonterías en contra de Cuba, y pues esperamos que esto vaya para adelante para bien no solamente de los países sino de México, porque diré esto último: hace poco pasaron centenas de cubanos que estaban en Costa Rica y en Centroamérica rumbo a Estados Unidos, porque han ido recibiendo los estadounidenses a los cubanos que llaman de a pie, los que transitan de algún lugar de América Latina hacia Estados Unidos a pie, y no están recibiendo a los que llaman pies mojados, o sea, a los balseros. Entonces también está cambiando eso. Yo creo que para bien el señor Obama, que en efecto es el representante de un país imperialista, ha entendido que ya no vale la pena hacer estas tonterías, y por eso después de 88 años llega otro presidente, y después de que el señor Kennedy dijo que pues iba a barrer con Cuba, y pues barrido resultó él, porque hasta lo asesinaron sus propios paisanos estadounidenses. En efecto, bien, tenemos esperanzas de arreglos. Entonces, como estamos en Semana Santa, don Francisco Hugo nos pone no músicos, pero sí a tono con las circunstancias. Así que, por favor, me hacen favor de ponerse, no los escuches, pero si quieren también, pero aquí todo el personal de rodillas, porque vamos a un laudamus te convirtiendo. Logren buenas razones y muchos amos.